La escuela de ajedrez recuerda que estos son los últimos días para inscribirse. La escuela duraznense de ajedrez, dependiente del Departamento de Promoción Social de la Intendencia de Durazno, recuerda que permanecen abiertas las inscripciones para las clases de ajedrez, nivel iniciación, intermedio y avanzado. Los interesados en anotarse deben presentarse en la Biblioteca Profesor Carlos Scaffo, de 13 a 18 horas, hasta el viernes 19 de abril de 2024.